pa, A tope. Pa darle paso a los compañeros de Electrocracia. Pa yo, no sé pa vos atrás, pa yo he estado, vamos, ay, una ancha que... Se me ha pasado la hora. Sí, yo que no nos ha vagado ni de charla de la mitad. Podríamos continuar charlando aquí horas y horas. Sí, horas sí, como sí, lo fue Manos antes más, ¿no? Sí, estos de, esto es de Estrella a Estrella que nos fue Manos 4 horas seguidas de programa. Y sin garra papel. Bueno, de feito, bueno, tenemos guión. Es para cuenta que ha estado todo over the march. Y ese neologismo de te fa hoy también. Sí, sí, over the march. Apuntado. Muy bien. Muchas gracias a la convidada por la sección de tía Lola. Os lo apunto para la añada venien, para que venga Chen de Maya aquí a charrarnos y a cantar, a cantar. O de Donaspe, o de Favara, o de la comarca de Lois Aragocas. Qué rico que lleiste la pau que tenemos. Claro que sí. Bueno, pues no sé, disamos a los Dremen y Fendor ya lo despedimos. A tope ahí, a todos destruz. A lo menos di que la añada venien, a ver si continuamos. Mínimo. Bueno, un saludico a todos. Venga, bueno. Venga, upa ahí, en talto. Bienvenidos a la generación del si no puedo me conformo. Otro parásito víctima del entorno. Se cree especial. ¿Te crees que el mundo ha puesto los ojos en ti y un sistema solar rodeando el ombligo? ¿No ves que no eres especial? Otro inútil que firma la hoja de despido. Dices, estudio porque no hay futuro. Felices, hagamos de los libros confeti. ¿Estás preparado? No te torturo. Seguro hay un hueco para ti en un reality. El éxito no llama a la puerta. El móvil no recibe la oferta. Todo era por enchufe, jefe y mafia. Y tu camello ya no te fía. Que me jodan, vende tu culo virgen. Lo único que te importa es la imagen. El niño moderno, el mejor adorno. Una lástima, otra víctima del entorno. Uf, más de una cuenta pendiente. Uf, pájaros y planes en mente. Uf, años viviendo del cuento. Tarde o temprano a la mierda lo invento. Uf, más de una cuenta pendiente. Uf, pájaros y planes en mente. Uf, años viviendo del cuento. Tarde o temprano a la mierda lo invento. Abierta y firme que es Navarra, para tantos navarros y descendientes de navarros que mantienen viva por todo el mundo la imagen de una tierra hermosa y próspera que quiere ser libre y vivir en paz. El lunes vuelta, ya regaba y corras. ¡Llora! Pero en contura visitiren, oye, guizorra. Un pene con navarreros, dale en alzora. Desprezota y seca y gorriza meca altiz, gustora. Hemenez vuelta, en nafar bizia. Diferencia tu eta forala, dan ere gezia. Residencia, gezurtero, navarrero en contra. Gure burua, sinezko nafartasun edatzea, herrigontan. badakigu bai, zein den zuen morriña. Kortijo bat kudeatzeko euskal herritarron ezina. Badakigu bai, defendatzen gure lurra. Itoiz Los Arcos, Gaztelu plaza, zuen beldurra. Politika egiten bere herriaren kontra, beti kontra. Ondorio, bere herria etzaio importa. Nafarroko historia, zuen ipurdian pinporta. Horgatik asmatu duzue buru transgenikoa kakasorta. Baduzue bihotzea, arazo larria. Ez uzuela gustoko bizizareten herria. Porque aquí se habla basco en y se hacen versos hace años. Y hace más de 20 se creó el odio en vuestros escaños. UPN USA, UPN USA, UPN USA, UPN USA. Pa' venceros, navarreros. UPN USA, UPN USA, UPN USA, UPN USA. Pa' venceros, navarreros. I speak to you in English if you can understand, but I wanna educate my children in best. You ask why, cause I'm Navarro. Navarro, like San Francisco Xavier fighting in the shadow. You value more the English than the euskara, because you value more the money than the culture. Shut up, motherfucking capitalist, yes. You know I'm the beast, in the microphone I will resist. Y que hablo en inglés o español, a ver si me valoras más. Navarrero torero de voluntad popular, ¿por qué no nos cortáis la lengua a los vascoparlantes? Sí. Así nos duelen tanto los oídos y acabamos antes. Os oponéis a referéndums, a Osasuna sin control. Os oponéis al futuro y a la normalización de la lengua que os da el apellido a muchos de vosotros, sí. Aunque no da la pasta para chalets que dan los votos. Porque hemos encontrado un filón político y electoral que entendemos que nos viene muy bien oponernos, porque sí. Nahi dutena eginez, eta beti. Porque sí. Arrazo ya beti aiena, beti. Porque sí. Gugara gaiztoaz, trompotarrak. Porque sí. Eta nafara direnak, aiek soilik. Porque sí. Bako kotara ino nauzue, bai, zitala. UPN USA, UPN USA, UPN USA, UPN USA. Pa venceros, navarreros. UPN USA, UPN USA, UPN USA, UPN USA. Pa venceros, navarreros. Nafartasunaren pilula, chula. Artzeragoa, zailik tardar kondengo efektu. Buru jabeen kausaz, goberniere roputza. Kutsa, asesorkuntza, erre virtuala. Ideia hori, eusteko uala. Navarra, comunidad diferenciada. Portada, Erdara ikurta muga, termuga burumets foralak. Astolatiko, paranoiko, zenbaiten alderdi. Europa soan bakarra da, bakarra. Gaitxardi, txandio itzelak, pairatu dituen lurrak. Ez ditzalon hartu gehiago aien ezurrak. Aizeak ere eman ditzala. Aizerrotaz mende berrak estale zituzten zitalak. Lurra mari erran golfean nahi duzuela eritu. Pirinetoko urak behar duzuela ornitu. Esplikatu bai, zuen errotolika ustelaz. Zergatik aur bat bastanen otuzeran ezen gauza bera. Cuando meis vuestra tierra, seréis navarristas. Hoy por hoy solo sois unos cuentistas. UPN USA, UPN USA, UPN USA, UPN USA. Pa' venceros, navarreros. UPN USA, UPN USA, UPN USA, UPN USA. Pa' venceros, navarreros. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor. Navarreros. Tío. Igual se oye, pero... No, no, mira. aquí de info. Entonces, ¿y ese que de luz? No. Ah, vale, vale. Underground is calling you. Search for it and find it. I tell you, massive people underground across the universe. De Estrella a Estrella. Sábado 30 de noviembre 2013 en Radio Topo 101.8 la FM. Buena nuez, mesaches y mesachas, me clamo Pietro y tordiso con un barrenau de la música y a suya electrocracia. Hola amigos, bienvenidos a una edición muy especial de Electroclasia, a vuestra cita semanal con electrónica de calidad aquí en Radio Topo en o 101.8 da FM. Esta vegada, como ya anuncié en o programa de ayer, en o nuestro radio habitual, nos decidimos a colaborar con los nuestros compañeros de Radio Topo en este especial de Estrella a Estrella. Y todos ofrimos o programa en aragonés, con el objetivo de empentar a nuestra luenga impedir a suya desaparición. Y ye que ye a nuestra fallena de mantener o nuestro patrimonio, y pro que sí, el aragonés en ye parte importando mesmo tanto como a música. Y o nuestro contenido, esta vegada, también tendrá un carácter muy especial. Y en cara que no disaremos de ofrir todos a novedades habituales, si faremos un chico repaso a Beluns, dos proyectos electrónicos más emblemáticos de nuestra tierra. Y es que Aragón, en o que a materia de música electrónica se refiere, es una auténtica mina de oro, cuna de pioneers como o primer proyecto que llamamos a escuchar. Se trata de los míticos Vocoder, colla formada por Antonio Labar, Pilar Pellicer, Antonio Tenas y Alfonso Larte, y que conforman una de las bandas italo-disco más importantes del panorama estatal. Pioneers, on el suyo estilo y nombre, claro, de una época y una generación. Aquí te dejamos con Mindanao, tema publicado en 1985. He perdido el rastro y no sé dónde estoy. Y el viento que me trae arenas de bambú, suave, suave, por el valle. Continuamos en Electrocracia, con esta edición especial agora charrando do primer largo en solitario do Francesc Kavinsky, un disco clamou Outrun, publicado fa bels meses. E antes se incluye o tema que le ha feito célebre, que non llen outro que Nightcall, o track incluído en a banda sonora da genial cinta de 2010, Drive. Cal destacar que en este tema colaboran en el apartado de producción o Daft Punk, Guy Manuel de Homem Christo, o también francés Sebastián, asinas como a brasileña Love Fox, que aporta os suyos delicados vocals. Aquí os dixo con este tema que seguras conoceréis. Yeah. Aprofitando este programa especial al que promovemos la aragonés, agora toca charrar dunha colla musical que tamén promueve a súa lengua vernacla. En este caso se trata da banda valenciana Aspencat, unha colla que sempre se ha caracterizado por unhas obras compromesas en o súo contenido, do combinan sabiamente hip hop, reggae e outros estilos, sempre con as letras en rigoroso valenciano, pero que ha ido amanándose cada vegada máis a la electrónica. Como comprobamos en o suyo Zager Treballo, clamau esencia y aunque colaboran artistas como Nega de los Chicos del Maíz u Dremen, una de las principales bandas EDM del Estado. Diste álbum extrayemos uno o dos temas más furos. Iste Cuiden Matinades, que de seguras todos fa bailar dica extenuación. Escenarios que no enchafar, pero abrirles portes de bat a bat, soterrar fantasmas del pasado, crecen las fuerzas al teu costat, pero ocupar nuevas estaciones, dibujar espais de murs de colores, conservar el foc y esculpir canciones, que ens alliberen d'aquest barrot. Guanyar en les festes populars, no caure mai en els seus paranys, guanyar en les festes populars, i nous himnes sonaran, que la guerra no ha acabat, i serem corresponsals contra oracles de gegants. Aquesta nit queden de somnis inundades. Parlen les mirades i dansem fins que ix el sol. Queden mil batalles, converses i rialles. Seguirem fent soroll fins que isca el sol. Queden matinades de somnis inundades. Parlen les mirades i dansem fins que ix el sol. Queden mil batalles, converses i rialles. Seguirem fent soroll fins que isca el sol. Manipulada, matis llegant de matinada. Sona l'alarma, fosca moral, adoctrinada. Noves vessants d'una paraula. Des desterrats, en esperança. Salta la tanca. Si continuen les mentides, oui. Creu a la porta, perquè el combat comença aquesta nit. De somnis inundades, parlen les mirades i dansem fins que ix el sol. Queden mil batalles, converses i rialles. Seguirem fent soroll fins que isca el sol. Queden matinades de somnis inundades, parlen les mirades i dansem fins que ix el sol. Queden mil batalles, converses i rialles. Seguirem fent soroll fins que isca el sol. Tornamos a los sonidos aragoneses, esta vegada con una otra emblemática banda, concretamente con el proyecto de los veteranos Flappy y Arturo Purzol, y que no llegan a troque os John Landis fans, que publicaron en 1998 o suyo LP Music from the Frozen Latitudes, en que colaboraban artistas de la grandaria de Eva Maral o Enrique Bumburi. Y aprovechando que el exilio del silencio torna a estar de actualidad por a publicación de suyo nuevo álbum en solitario, imos a pinchar precisamente o tema en que colabora este carismático artista, un tallo clamado Radiant City y que se mueve entre morfugas daf, electro lisérgico, brick beat oscuro y más que más muchos toques a sonido de Pest Mode. Asinas que como lo prometió Jet Deuda, aquí tos dexo este Radiant City de John Landis fans con Enrique Bumburi. We'll be right back. Aquí continuamos en Electrocracia y ahora toca charlar de una de las colas míticas y revolucionarias de la historia de la electrónica, como son Cabaret Voltaire, a banda de Sheffield que revolucionó los pontulados de punk y electrónica y que ahora veían como suyo tercer álbum de estudio, o genial Red Mecha, publicado en 1981 y reeditado en vinilo y con una nueva remasterización, un largo curioso y complexo pleno de soflamas antibelicistas y mucha fóscor industrial. De esta forma, aprovechamos para rescatar este disco y escuchar un dos temas incluidos en lo mismo. Como ye Red Max. sin puedes descuitar este reeditado clásico de Cabaret Voltaire, ahora toca dar una noticia que de seguras que fará contento a más de un. Y es que el próximo 4 de enero nos visita parte del Proyecto Gorillaz, una de las muchas aventuras de Damon Albarn, de La de Blur, y fundada junto al dibujo Sam Jamie Hewlett, que ha dado vida a los ya célebres cartoons que representan a la colla. Ta esta ocasión podremos disfrutar de Gorillaz Sound System, menado por Remy Cavaca, a persona real que se amaga de gaza de impuesto en chofla personaje de Russell Hobbs, y que traerá un show aunque tirará de hip hop, dubstep, electro, funk, two-step u UK garage. Y aunque no mancarán los hits de formación, ni los espectáculos audiovisuales que les han hecho famosos. La cita tendrá puesto en O Teatro Las Esquinas, y a banda será escoltada por grandes de las cabinas zaragozanas como Chelis, Ubu Army, entre otros. Para celebrarlo, aquí os deixo este Do Ya Think, aunque Gorilla se deis acompañar por o grans James Murphy, o líder de DFA and LCD Sound System, y André 3000, o polifacético capitán da banda Outkast. I'm a pad imitator of a boy in the sky, with a cap in his head and a knot in his tie. I'm the light in the mile when the power is gone, the shadow in the corner just playing along. I'm only red in my beard, I'm rolling aside, but if I get a car, I'm roaming the ride. Because I know if I ever tell a living to you, you got a falling chair and you don't know what to do. You sigh. Every time we try, we get nowhere. But now Aquí continuamos en Electocracia, en a tercera jornada de Estrela a Estrela, primera de este programa que se enguera en este especial en aragonés, y que complementa también a mostrando buenos sonidos de artistas electrónicos de nuestra tierra. En esta ocasión se trata de Digital Analog Band, o proyecto de electrónica fusión integrado por Pedro Andreu, ex batería de Héroes del Silencio, y o veterano DJ zaragozano Luis Sancho, más conocido como DJ Positive. Juntos han creado un sonido enriquecedor, cálido, sensual y que ha servido para meter banda sonora a través de dos álbums a Os Atardeceres de Café del Mar, o célebre local situado en la localidad ibicenca de San Antoni de Portmaní, y lo fan barrachando sonidos tropicales, latins y mesmo flamenco con new jazz, deep house, lounge electrónico u dub. Aquí te dejamos con uno de esos temas, concretamente Initialites. continuamos en este especial de Electrocracia a vuestra cita con A Millor Electrónica en Radio Topo. Y continuo toca charrar de un bielo conoixiu de este programa, como ye o británico Gold Panda, que ha publicado nuevo disco en este 2013. Dimpués do suyo alabao Lucky Shiner, el artista torna ta EDM anta psicodelia electrónica con Half of Where You Live, título de este segundo largo, y de que os traemos este alegre y caliu community. Aunque desplega o suyo costao más alegre, pero también pleno de sentimiento. Gonna do something. Ta zarrar esta edición especial de Electrocracia, tornamos a huellada entre otros grandes nombres de la electrónica aragonesa y de nuevo otros pioneros de italo disco y o tecnopop estatal como son Van Cyborg, acolla fundada por os zaragozans Vicente Aguilera y que tenía firme éxito en toda Europa en los años 80, sobre todo con los suyos hits God's Valley. A formación sigue en activo con os suyo fundador, acompañado por Guillermo Aguilera y Eduardo Bayona, antiguo miembro de una otra mítica banda como Ye Corcovado. Y o pasado año publicaron una reedición de temas. Aquí tos dexo con un dos suyos primeros temas, Actos de Maldad, y con esto me despido dica o próximo viernes, en o nuestro horario habitual, o bien podéis escuchar os programas en cualquier momento y puesto en o mío blog, www.electrocracia.blogspot.com, do puntuamel, pencho os podcast en o mío cantón de Libux. Asinas que con Van Cyborg y os suyos Actos de Maldad, nos despedimos en esta jornada tan especial.